A la mañana, levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Algo más que tiempo. Nosotros le diríamos experiencia. Tus artistas que suman horas. Que suman horas. En los escenarios y estudios del mundo. Y alguna que otra cana. Momento de clásicos. The Box FM 102.9.

Siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. El día cambia de forma. Fox, cambia la música. La mañana de Radio Fox. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante. Esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Bienvenidos a la mañana de Radio Box. Estás escuchando la mejor música, la mejor programación, que a partir de este momento comenzás a pedir tus temas favoritos, ¿sí? Acá en la 102.9 estamos para complacer tus pedidos al 11-64-00-70-47. Estamos haciendo este programa en la operación técnica el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Yo te propongo que te quedes ahí a compartir la buena música y toda la información, la actualidad, espectáculos, deporte. Tenés de todo en la mañana de Radio Box. Con todo lo que a vos te interesa. También tenemos estreno en cine. Así que quédate ahí a compartir la mañana y arrancamos a todo rock nacional acá en la mañana de Radio Box, ¿sí? Lo que llega ahora a Ciro y los Persas, Astros, y pegadito Andrés Calamaro, Chicos. Te van a ver que un buen trago no viene mal cuando pega. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá en la 102.9. Nuestra vía de comunicación 1164-007047. Hoy se festeja el Día Mundial de la Animación. Sí, el Día Mundial de la Animación porque a partir del 2003, por iniciativa de la Asociación Internacional de Film de Animación, cabe remarcar que esta fecha corresponde a la primera proyección pública de cine animado. Así que hay que festejarlo, todos dibujos animados que nosotros vemos, familiares y para chicos también. Familiares porque estoy hablando de Los Simpsons, ¿no? Que es el dibujo más conocido y que es para chicos y para mayores. Y que relatan historias que son muy actuales, ¿no? Entonces nosotros tratamos de entender a partir de un dibujo animado Que puede ser también en una historia de ficción protagonizado por actores o por actrices, y nosotros nos reflejamos más con esta familia que tiene mucho humor, pero a la vez dice muchas verdades a través de este dibujo animado. Así que el evento fue llevado a cabo en el 2003, entonces la primera proyección animada, ¿sí? Por eso hoy se festeja el Día Mundial de la Animación. Así que hay que celebrar ver esos dibujos animados que tanto nos interesan. Así como los dibujos chinos, ¿no? Los dibujos chinos también que le gustaban a muchos chicos, que tienen tanto drama y tanto, que salen de lo común, que no son los dibujos que nosotros estamos acostumbrados a ver, a lo mejor para reírnos o para tratar de captar la atención de los chicos para que se distraigan. Porque hoy le pones un dibujo animado en el teléfono a los chicos o en el televisor y ellos quedan distraídos y se están ahí entretenidos mientras que vos estás haciendo las cosas en casa, ¿o no? A veces tenemos grabado la música de los chicos, ¿no? Porque yo voy a la casa de una amiga y está permanentemente la música de ese canal donde emiten La Granja y esos dibujos donde tienen musiquita y los chicos se distraen con los dibujos así grandes y le hacen el sonido de la voz, haciendo las muecas de la boca, y eso lo lleva a los chicos también a que intenten hablar de chiquito, ¿no? Hay chicos que por ahí hasta los 3 años no hablan, y a partir de estos dibujos, los chiquitos de 1 año y medio, 2 años, ya empiezan a pronunciar las primeras palabras. Por ejemplo, mi sobrina a los 3 años empezó a hablar. ¿Pero por qué? Porque pedía las cosas y se las alcanzaba a la madre. Entonces hay que dejar que los chicos se manifiesten de alguna manera, de a poco, ¿no? Poniendo estos dibujos que la mayoría de las familias hacen también para distraer a los chicos, van tratando de pronunciar alguna palabra, y eso es importante. Bueno, hoy entonces se festeja el Día Mundial de la Animación, 28 de octubre, y también el Día Internacional del Judo, ¿sí? Yo en algún momento practiqué judo, ¿eh? Un arte marcial ahí en Lanús, en el Club América. Estuve con un compañero de trabajo, justamente fuimos a ver. Después le voy a hablar un poquito del judo. Vamos a la música nuevamente. No se sorprenden acá porque digo judo. Sí, hice deportes, aunque no lo creas. Que no esté reflejado en mi cuerpo es otra cosa. 11-64-00-70-47. Estamos compartiendo la mañana de Radio Vox acá en la 102.9. Dale, quédate a compartir la música. Vos programás la música en este programa. Lo que llega, Maluma, Sian y Lennox. Extrañándote, un estreno mundial. Hey mami, ambos pensamos que era una aventura, pero ahora es algo más. Eres mi otra mitad. No es fácil admitir que te hayas ido por la puerta sin mirar atrás y sin regresar. ¿Dónde estás? Se van a estar extrañándote, pero no tan. ¿Hasta cuándo volverás? Mi cama sigue deseándote y ya no aguanto. Pa' que sepas cuánto yo sigo aquí y pensando en ti. Buscaría por todo el mundo tus labios. Es que son los más ricos que me han besado. Mamacita, la más cosita, que no ves que mi cuerpo lo necesita. Dame él, tú él, que no ves que yo te quiero ver desnuda que en mi cuarto, tú y yo solos calentándonos. Dame tú él, que no ves que yo te quiero tener desnuda que en mi cuarto, tú y yo solos calentándonos. Mamacita, ¿dónde estás? Pero no tanto, dime hasta cuándo volverás. Mi cama sigue deseándote y ya no aguanto. Pa' que sepas cuánto yo sigo aquí. pensando en ti. Como si nada, vuelves a mí. Sabía que extrañabas como recorrí cada parte de tu cuerpo. Solo yo conozco lo íntimo. Ay, qué sabroso. ¿Dónde estás? Se van a estar extrañándote, pero no tanto. Ya dime hasta cuándo volverás. Mi cama sigue deseándote y ya no aguanto. Pa' que sepa cuánto. Llegaste en tu carrito deportivo y dije, llegó Cupido. A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido. Con tus gafitas oscuras, reloj elegante, pero de la China. Lanzaste un par de frases de internet, esas recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no? Vamos a formar un alboroto, algo divertido. Vamos a jugar al escondido. Tenemos destrozos, llenemos el pozo. Tú eres bruto, papi, pero sabroso. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto. Seduces, pero solo con el bulto en el bolsillo. Solo pasaba este tema que quedó en un éxito del recuerdo, Thalía y Lali cantando juntos, ¿sí? Lindo pero bruto. Bueno, se terminó la novela de la semana. La semana pasada tuvimos esto de Mauro Icardi y Wanda Nara. Parece que se reconciliaron. Ahora quedó en el olvido. Hubo un regalo de mucho dinero. Así que en un rato te cuento más sobre Wanda Nara y Mauro Icardi. Seguimos con este tema de Mambo número 5, ¿sí?

festejaron el cumpleaños de la hija, él le hizo un regalo millonario y ya todo se solucionó. Todo es plata, todo es money, ya está arreglado. Pero algunos periodistas de Chimento dicen que por ahí él sigue hablando con la China Suárez. Así que veremos cómo sigue la novela, ¿sí? La novela esta que mantuvo una semana en vilo a toda la gente que estaba interesada con saber si se separaban o no, ¿no? ¿Cómo les interesa esto? Y se tapaba un poquito también con todos los temas políticos que está pasando y todos los aumentos y todo lo que pasa en el país. Pero bueno, parece que esta información tapó un poquito y los políticos agradecidos también por eso. Nos vamos a la música. 11-64-00-70-47. Esto es La Mañana de Radio Box. Estás compartiendo acá en un día de calor. 36 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 11 y 41 en todo el país. Lo que llega a DJ Project. Te voy a dar los estrenos del día de hoy, jueves, en el cine, ¿sí? ¿Estás interesado en ir a ver alguna película? Bueno, tenemos una película de terror para los amantes del terror ahí. Espíritus Oscuros se llama la película. Cuenta, no vas a ver ninguna persona ahí en la película que se ría, ¿eh? Todos van a estar serios, con cara de drama. Es una película de mucho suspenso, mucho hermetismo. Porque relata la historia de una maestra y todos los integrantes de un pueblo con estos espíritus oscuros, se llama la película. La otra película que te voy a comentar, que se estrena hoy también, se llama Terremoto 8.5. Y te voy a dar una primicia. En esta película, vos que viste la serie esta que tuvo tan, tan vista en las plataformas, se me fue el nombre, mira, la serie china, El Juego del Calamar, lo tenía acá anotado. El Juego del Calamar, bueno, el malo del Juego del Calamar, ¿lo tenés? Bueno, es uno de los protagonistas de esta película, de también una película japonesa, Terremoto 8.5. El malo del Juego del Calamar lo vas a ver en esta película, primicia de acá, de la mañana de Radio Box en la 102.9. Seguimos compartiendo la música y en un ratito te digo quién quedó en el primer lugar en las películas más vistas en Netflix, ¿sí? Ya pasó El Juego del Calamar, ¿eh? Ahora hay otra película que está arrasando. En un ratito te lo digo. Lo que llega, Rijas Lee. Levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Ya ha pasado el tiempo por aquí, desde aquella noche en que perdimos la batalla. Preferimos la distancia. Cada día quise repetir

hoy, a partir de las 8:30 de la noche, la previa de la película la hace el programa Bendita, conducido por el señor Casella, ahí en Canal 9. Van a estar transmitiendo desde el estadio de Argentino Junior, donde lleva el nombre de Maradona. Así que van a estar invitados especiales, van a hacer una especie de alfombra azul. Así que hoy yo, no me llames a partir de las 8:30 de la noche, porque no voy a estar hasta las 12, más o menos. Porque clavo la sintonía en Canal 9, y porque no tengo Amazon. Así que, bueno. Y me pongo a ver la serie, porque mañana les quiero comentar de las actuaciones, la historia. Están todos pendientes con esta serie. Bueno, el tema de la semana, hablando, saliendo un poquito de la serie, fue que se casa Morla, ¿sí? Y la hermana de Maradona va a ser la testigo, ¿sí? La testigo de casamiento de Morla. Ahí hay un gran escándalo de nuevamente, porque salieron a hablar las hijas. Después, en la otra entrada, te voy a contar más cosas de lo que se viene en la televisión y en las series de Netflix. Así que quédate ahí prendido a la Vox, porque tenemos mucho para compartir. Se vienen algunas noticias también, pero no le quiero contar nada. No le quiero adelantar. Quédate hasta la 1 de la tarde a compartir la mejor música acá en Radio Vox, que tiene para ofrecerte un tema del recuerdo, un éxito del recuerdo, lo que llega a Pitbull y Marc Anthony con este tema que dice Llueve sobre mí. Baby, you a rockstar. Dale, veterana, que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bougie bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abra ahí. And let it rain over me. My body don't. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. And let it rain over me. My body don't lie. Bye. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá con la música que vos proponés al 11-64-00-70-47 y tenemos un mensaje ahí, ¿no? ¿Tenemos un mensaje? Bueno, vamos a... Hay un temita con... acá hay mucha gente confundida con el tema de la serie de Maradona. Hoy Canal 9 emite el primer capítulo. Después lo va a seguir Amazon Prime, porque es la que puso la plata para realizar la serie de Maradona. Y entre el elenco tenemos figuras destacadas como Mercedes Morán, como Leonardo Sbaraglia, como Juan Palomino, como Nazareno Casero, que hacen de Maradona, Julieta Cardinali, bueno, una serie de actores importantísimos ahí en esta serie que hoy, a partir de las 22, emite Canal 9 el primer capítulo. Acordate, el primer capítulo, después lo vas a tener que seguir viendo en Amazon Prime. Tenemos un mensaje ahí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda la banda de Tu Mañana en la Box? Saludo para vos, Maxi, para Damián, para toda la audiencia. Les habla Juan de Bosque City. Y bueno, quería pedir un tema de la 25, Cruz de Sal, si puede ser. Bueno, espero que sigan todos los éxitos como siempre. Nos vemos, abrazo. Bueno, ahí le mando un abrazo a mi compañero, a mi amigo, el señor Juan Manuel, que quiere escuchar un tema de la 25. En un ratito se lo vamos a pasar. Recién estábamos hablando y así terminamos el tema de Maradona. Entonces, hoy a partir de las 10 de la noche, a las 8:30, hace la previa el señor Beto Casella en su programa

aire. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones. Y siento ganas de irte a buscar. En esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, lo que estamos escuchando, Ricky Martin y Carlos Vives, Canción Bonita. Bueno, te voy a informar quién pasó al frente en las series de Netflix, ¿sí? Estaba El Juego del Calamar, primera. Estaba arrasando con todo hasta el 15 de octubre. A partir de el 15 de octubre ya empezaron a sumar televidentes esta serie que está arrasando ahora, que cuenta la vida de un psicópata, ¿sí? Un psicópata que enamora a las mujeres, que las lleva hasta el punto máximo de enamorarlas y después las mata. Así que ahí tenés la tercera temporada de Show. Arrasa con los televidentes. Hoy está en el puesto número 1 acá en la Argentina. En el puesto número 2, bueno, quedó El Juego del Calamar. Y en el puesto número 3, Las Cosas por Limpiar, ¿sí? Es una serie también nueva que se trata de una mujer que vive en una familia. Pasan un montón de cosas que ella decide irse de la casa por el maltrato que recibe de los integrantes de la familia. Así que está para verla. Ahí tenés tres series, bueno, una ya la viste, que es El Juego del Calamar, que todo el mundo ya la vio. La que está arrasando ahora es Show, en el primer puesto. En el segundo puesto, El Juego del Calamar. Y en el tercero, esta película, Las Cosas por Limpiar, se llama, en Netflix. Y hay un thriller con una película que ya se viene, Frauces en la Noche, una película de terror. Ahí es espeluznante para los que les gusta ahí estar con miedo adelante de la pantalla. Bueno, ahí tenemos entonces, ya están pasando el tráiler de Frauces en la Noche. Tenés toda la información de lo que está pasando ahora en Netflix. Así que ahí tenés el fin de semana para, si estás en tu casa con el aire, tranquilo, te pones una película. Y si tenés Netflix, ¿no? Obviamente. Si no, 11-64-00-70-47. Tenemos... Vamos a complacer uno de los pedidos para mi amigo ahí que pedía la 25. Vamos a complacer con este tema.

Estamos compartiendo la mañana de la Vox y este tema de la 25 lo pedía el señor Juan Manuel de Bosques, que está escuchando ahí seguramente a full con el parlante afuera, tomando unos tereré, porque hoy no da para mate. Tenemos una temperatura de 32.6 en la ciudad de Buenos Aires. Son las 12:26 y seguimos compartiendo la mañana de Radio Vox acá. Y te voy a comentar lo que se viene, ¿no? Toda la gente ahí está esperando el estreno de la temporada 4 y la temporada 5. Porque filmaron, terminaron de filmar en junio la temporada número 4 del Marginal y arrancaron ya con la temporada 5. Y la semana pasada acaban de terminar el rodaje de la filmación, ¿sí? Hay muchos posteos de Juan Minujín, que es uno de los protagonistas, que hace de pastor. Después está de Diosito, que es Nicolás Furtado, que también siguen ahí encabezando el protagonismo en la serie. Se vienen varias figuras que van a estar en la temporada número 5, así como Dalma Maradona. Va a estar Rodolfo Rani, que va a trabajar nuevamente con uno de sus compañeros que más éxito tuvo, que fue Gerardo Romano cuando hizo Zona de Riesgo, ¿no? Y ahora se vuelven a encontrar en esta serie, en la temporada número 5. También va a ingresar el señor Luis Luque, que ahora está en el Tigre Verón, que es el contrincante de Julio Chávez. Bueno, también entra en la quinta temporada del Marginal. Todavía no quieren decir la fecha, dice próximamente. No le podemos sacar, no le pueden sacar nada a los periodistas, No le pueden sacar nada a los periodistas porque está prohibido que el elenco hable de alguna novedad sobre el día del estreno y cómo será, porque están todos pendientes de la fecha del estreno del Marginal 4. Y ya terminaron de firmar el Marginal 5, también con los mismos protagonistas, ¿eh? Ahí al frente Juan Minujín y Nicolás Furtado. ¿Sí? Ahí el señor Sebastián Ortega hizo una nueva cárcel. ¿Se acuerdan que en la tercera temporada se incendia Donofre, la cárcel que ellos estaban? Y lo tienen que trasladar, le cuento un poquito. Lo tienen que trasladar a ellos y se encuentran con el jefe ahí de la cárcel, el jefe que vendría a ser el pastor, jefe de los que están presos, ¿no? Que es el que manda ahí en la nueva cárcel, que se llama Puente Viejo. Así se llama la nueva construcción. La verdad que se pasaron porque reconstruyeron un predio impresionante. Va a ser un poquito más limpia, un poquito más moderna la cárcel que las instalaciones que tenían antes, ¿no? Así que ahí está lo que se viene en el Marginal 4 y el Marginal 5. Todos estamos esperando ahí el estreno fuerte de esta serie que cautivó y la verdad que sigue cautivando al mundo, no solamente acá en la Argentina, porque es un éxito mundial. Nos vamos a la música, vamos a recordar este dúo que la rompía en una época y que después se separaron, pero nos dejaron esta música. Nos vamos con una versión remix, las chicas de Tatú, ¿sí? Se vienen con este tema que dice todas las cosas que ella dijo. I'm not afraid to De la mañana de Radio Box. Y bueno, este domingo en el Museo del Transporte, en La Prida, 2200 en Quilmes Oeste, a partir de las 14 y hasta las 18, se van a presentar algunas bandas, así que tenés la oportunidad de el Festival Somos Quilmes, ¿sí? El Festival Somos Quilmes, este domingo 31, se presentan Los Estelares y Los Pericos. Va a estar que explota. Yo estuve el domingo pasado ahí y hay una feria de artesanos que está muy linda. También vienen bandas en vivo. Aparte de Los Estelares y Los Pericos, van a estar otras bandas también, ¿sí? No muy conocidas, pero bueno. Acordate, este domingo 31 de octubre de 14 a 18 se presentan Los Estelares y Los Pericos en el Festival Somos Quilmes, ahí en el Museo del Transporte. La Prida 2200. Y ahora tenemos un mensaje ahí que pide un tema, ¿no? Hola, buen día Radio Box. Quería pedirles un tema de Laura Pausini, En la Puerta de al Lado. Bueno, si me lo pueden pasar. Gracias. Delante de mi casa, cada día pasas tú con tu perro y con tus compras, con tu camiseta azul. Corres rápido en la entrada, llamas al mismo ascensor. Te pregunto, hola, ¿cómo estás? Dime a dónde vas. Solo por azar. A escondidas miro hacia ti. El trébol de tu boca lo quiero para mí. He buscado. Oh, camino al cole, al laburo, mientras limpiás, en la cama, todo el día, los 365 días del año. Desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Box. Una radio de hoy. Es la mañana de la Box y lo que escuchábamos, Belinda Carlisle ahí haciendo este clásico. Bueno, vamos a pasar a la parte deportiva del día de hoy. Vamos a ver quiénes se enfrentan mañana, el sábado, el domingo y el lunes, ¿sí? Vamos, después los detalles los va a brindar mi compañero mañana en La Peña y en Rompiendo Regla, que tiene toda la información para ustedes. Pero mañana 29 se enfrentan Racing contra Defensa y Justicia, ¿sí? A las 7 de la tarde. Después, otro partido, Argentino Junior contra Lanús a las 9 y cuarto de la noche. Son los dos partidos de mañana, 29. Para el sábado 30, Arsenal enfrenta a Sarmiento. a las 3:45 de la tarde. Platense versus Talleres a las 3:45 también. Banfield versus Vélez a las 6 de la tarde. Después tenemos el club Boca Junior enfrenta a Gimnasia de Grima de la Plata a las 8:15 de la noche. Después tenemos los partidos del domingo. Y del primero, bueno, mañana se lo va a estar contando mi compañero, porque ya le brindé lo del viernes y lo del sábado. Lo del domingo y el lunes se lo voy a dejar para él, porque después me va a decir que le estoy robando información de su segmento deportivo. Así que vamos a la música nuevamente. Lo que llega es el señor Enrique Iglesias con este éxito. Me pasé. Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación por una noche de rumba. Nos sorprendió la locura. No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Llevar por la música y la emoción, y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. Nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más de un mes juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Creíste que no podías salir de tu casa. ¿Qué pasa? ¿No sabías que te acompañamos a todas partes? Fox 102.9. Esta es tu onda. En todas partes. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox acá en la 102.9. Nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Te voy a adelantar lo que va a pasar con el tiempo. Bueno, tenemos una temperatura ahora mismo de 32.6 en toda la ciudad de Buenos Aires. Y la sensación térmica, agárrate, 33.8. Así que va a ser un día peor que el de ayer. Si sufriste el calor ayer, bueno, hoy yo te aconsejo que te quedes adentro, que te pongas el ventilador, el aire, lo que tengas, y que te tires un acolchado ahí en el piso y si no estás trabajando, ¿no? Porque el tipo que está trabajando me dice, vos podés, porque yo tengo que estar en el auto trabajando, tengo que estar en la fábrica, tengo que estar en el local. Bueno, seguramente te vas a ir a mojar un poco la cara porque con el calor que hace, y tomá mucho líquido, ¿eh? Hay que tomar mucha agua para no deshidratarse. Son las 12 y 48 de la mañana, acá ya llegando la tarde. Nos vamos a ir despidiendo, pero antes te tengo que decir la temperatura y cómo van a estar los días más tarde, ¿sí? Vamos con el día de hoy. Hoy anunciaban una mínima de 20 grados y la máxima de 31. Bueno, ya superamos, tenemos 32.6. Para mañana anuncian la mínima 19 y la máxima 28. 3 grados menos que anuncian para el día de hoy. Pero acordate que hoy ya pasamos los 32 grados más. Ya, así que, no sé. El sábado mayormente nublado y a la tarde se despeja un poquito. Y la mínima también de 19 y la máxima de 28. Para el domingo también, todos los días con sol, ¿eh? No anuncian lluvia. Así que quédense tranquilos, al menos lo que dice el pronóstico. Después Juan se va a enojar conmigo porque nunca le creía el pronóstico. Debe estar escuchando hoy. El domingo dice aumento de la nubosidad, templado. Ahí baja un poquito la temperatura el domingo, según lo que dice acá. 18 grados la mínima y 24 la máxima. Y para el lunes se viene la lluvia. Ahí sí, ¿eh? Empezamos a trabajar con lluvia el lunes. Bueno, nos estamos yendo en la operación técnica, como siempre, el señor Damián Espadea, poniéndole la mejor música a la mañana de Radio Vox. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Mañana te espero a las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde vamos a compartir buena música. Mañana viernes ya arranca la previa del fin de semana, así que yo te propongo que te quedes el viernes conectado a la 102.9 acá en Radio 2. A través de internet www.fmradiobox.com. Lo que está llegando es Alex Gaudino, nos vamos bien arriba. Sigan con la programación de la Vox porque tiene una programación para el día de hoy, mañana, sábado, domingo. Todos los días, acá la mejor música. Mañana, acordate que a la 1 de la tarde está la peña de Cristian Castillo y a las 2 de la tarde llega el clásico de los viernes, que vas rompiendo reglas para pasar un viernes espectacular. Y después se vienen las chicas de No Contaban Con Mi Astucia, ¿sí? Nos vamos. Te espero mañana a partir de las 11, poniéndole la mejor onda a la mañana y después seguimos en la tarde acá en la 102.9. Chau, que tengas un buen día. Trata de mantenerte fresco, tomar mucho líquido y mañana te espero a las 11 de la mañana. Esto fue La Mañana de Radio Vox. Chau.